Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición fotográfica Habitáculos Visuales de Raúl Yepes Collantes se inaugurará el próximo 27 de agosto a las 19 horas en la Sala Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán obras compuestas de 3 módulos que reúnen imágenes de diferentes y diversos lugares en las que se podrán apreciar los contenedores, envolturas y espacios de la piel humana, de la arquitectura y del paisaje. Internacionales. Santa Cruz, Bolivia. La colonia japonesa San Juan de Yapacaní celebró los 60 años de su fundación este lunes en el departamento boliviano de Santa Cruz. Los actos conmemorativos comenzaron con un rito de honras fúnebres a los primeros inmigrantes fallecidos en tierras bolivianas, seguido de una ceremonia conmemorativa y un desfile con danzas que fusionaron los bailes tradicionales nipones con los ritmos del oriente boliviano. La migración japonesa a Bolivia data de 1899 en la región del río Maipiri, en La Paz, a donde llegaron 91 trabajadores japoneses para trabajar en las plantaciones de caucho. Las festividades culminaron con una fiesta compartida entre los colonos japoneses y bolivianos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.